para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mega Media y Amazon Prime anuncian dignidad. El holding de comunicaciones de Mega y la plataforma firmaron un acuerdo para la transmisión de la serie ambientada en el sur de Chile y que cuenta la historia del misterioso culto germánico llamado Colonia Dignidad. Se estrenará en noviembre en ambos sitios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.